de participar, lo primero que recordábamos era que estábamos tanto el sacerdote en primer lugar como ustedes en la presencia de Dios, y que la misa era para Dios, es para Dios. No es una reunión entre nosotros, de diálogo, el sacerdote y ustedes, sino el sacerdote presidiendo la oración en nombre de Cristo y ustedes a través del sacerdote. Un aspecto importante también que nos puede ayudar a que la Santa Misa sea como la fuente principal de nuestra vida espiritual. ¿Cómo rezaríamos nosotros, ustedes, si estuvieran rezando al lado de la Virgen, San José, San Pedro, San Antonio, San Cayetano? Estuviese al lado de ustedes, o ustedes al lado de ellos. ¿Cómo se pondrían a rezar? ¿Lo miraría? ¿Prestaría atención qué hace? ¿Cómo hace? Bueno, el cómo no es algo ficticio, es algo real. En la Santa Misa estamos unidos a los que dan culto a Dios y le adoran perpetuamente. Nosotros nos unimos por un momento a la acción permanente y gozosa de ellos. Y presten atención que en la Santa Misa se los menciona y, no sé, por ejemplo, en el Santo, unido a los ángeles y a los santos, nosotros también te decimos, unidos a. Por un momento nos insertamos en esa acción de la eternidad en el cielo. Entonces, si les ayuda, siempre piensen. A mí me ayuda muchas veces, voy a rezar el rosario al lado de la Virgen. Y no solo con la Virgen, no solo a la Virgen. Con la Virgen, al lado de la Virgen. Eso me cambia a mí la actitud, para que pueda vencer distracciones. Entonces, si estamos en la presencia de... También estamos en la presencia de San José. Y San José nos mira, pero San José está mirando a su Hijo, está alabando a la Trinidad. Y con esta característica, Él está pidiendo por los que a Él le honran, los que a Él les alaban, los que a Él se encomiendan. Entonces, que San José nos vea suplicantes, fervorosos, confiados en Él. Hay una oración que hace el padre Hurtado, sacerdote de Chile, donde le dice a la Virgen, que le pide que ella lo mire para que Jesús lo mire. A ver, mírame Virgen para que Jesús me mire. Ustedes podemos decirle, hacemos tener una actitud, una disposición interior, de fe, de amor, de caridad, de manera tal que San José me mire y Jesús le va a seguir la mirada. ¿A quién mira San José? Y esa mirada de San José hacia nosotros atrae la de Jesús. Tratemos de hacernos dignos de la mirada de San José. Eso es lo que quiero decir. Estemos aquí sabiendo que estoy adorando a la Trinidad con Él y que me estoy encomendando a Él y aprendiendo también de sus grandezas. Venimos diciendo cómo la persona de San José y la devoción a San José y las prácticas espirituales referidas al esposo de la Virgen, al padre nutricio de Jesús, al patrono de la Iglesia, cómo se han ido insertando, tomando lugar en la vida de la Iglesia y desde hace muy poco tiempo. Y hoy hago referencia a otro papa, al cual mencionamos el primer día, el Papa León XIII, quien el 15 de agosto de 1889, en un día de la Virgen, promulgó la primera encíclica sobre San José, la última era el Papa reciente con corazón de padre, la última. La anterior fue de San Juan Pablo II, Redentoris Custos, custodio del Redentor. Pero el primero que hizo fue el Papa León XIII, la encíclica Quantum Pluries, aunque muchas veces antes, así empieza, Y la encíclica fue proclamada en un momento en que la iglesia estaba siendo cascoteada por todos lados, de serios peligros, de serios ataques de sus enemigos, donde él exhortó a invocarlo junto con la Virgen del Rosario, porque era una exhortación unida a la Santísima Virgen. Y él resaltó en esa encíclica la figura de San José como modelo de los padres de familia y de los trabajadores. También redactó la oración que ustedes rezan, que tienen, que aparece allá en el folletito, que bueno, supongo que la llevan devotos, ¿no? Algunos que acumula folletos, ¿eh? Me queda la duda por ahí, pero ojalá que sean todos devotos lo que... Me queda la duda, ¿saben por qué? Porque hoy estuve mirando a la cámara y vi quién me llevó el cartel de la propaganda de la fiesta patronal. Vi, no lo puedo distinguir nítidamente quién era, pero vi quién se lo llevó, hasta ni los alfileres dejó. Pero bueno, espero que no me estén llevando los folletos y que lo estén aprovechando. Bueno, esa oración de León XIII, que también está en la capilla de adoración, es una oración pidiéndole especialmente por la Iglesia. Y esa oración ha tenido mucha presencia en la vida de la Iglesia. Exhortó a rezarla y ahora, con ocasión del año de San José, la Sagrada Penitenciaría concede indulgencia a quien la rece. Concede indulgencia, con todas las otras condiciones, a quien rece alguna oración aprobada a San José y la menciona y la coloca especialmente a esa. Así que tiene una importancia sin igual, ¿no? Promovió también la celebración del mes de marzo en honor de San José. A partir del año 1889. Y uno dice, el mes de marzo, mes de San José, mes de noviembre, diciembre, mes de la Virgen. Aunque en Europa es el mes de mayo. Y pidió, esto mire qué importante, pidió que la celebración del 19 de marzo sea tenida en cuenta como si fuera de precepto. No es de precepto. Pero dice, denle todo el realce litúrgico y nadie deje de estar presente. Que sea la fiesta, decía. Entonces, si un pontífice está mostrándonos a San José, no será por casualidad. La Iglesia necesita de su intercesión, necesita de su protección. Y nosotros somos la Iglesia, entonces que nos vea decir, gracias San José por rogar por nosotros. Le sigue luego el Papa Pío X, quien también concedió indulgencias al rezo de las letanías, que las estamos rezando en el mes de marzo, pidiendo especialmente por la Iglesia perseguida, desde adentro y desde afuera. Llama la atención por qué pusieron desde adentro. Y hay serias persecuciones dentro de la Iglesia, a los hijos de la Iglesia, por otros hijos de la Iglesia. Lamentables, tristes y dolorosas. Entonces dice San José, míralos, míranos y míralo para que Jesús nos mire y nos ordene un poquito. ¿Qué más hizo el Papa Pío X? En el año 1909, destacó la persona como padre, nutricio de Jesús, esposo de la Virgen y poderoso patrono de la Iglesia. Y finalmente, por el día de hoy, el Papa Benedicto XV, destaco otra cosa que de él ya hablamos también, incluyó en la liturgia de la Santa Misa el prefacio de San José y de los difuntos. Ustedes por ahí dicen, ¿y eso qué es? Cada parte que está en la misa no la inventa cualquiera, no está dejada al arbitrio de los sacerdotes, aunque hay muchos que hacen lo que se le da la gana, cierran el libro e improvisan de lo lindo. Pero bueno, puso el prefacio de San José que se usa el día de la celebración de San José. Quiere decir que tiene un lugar prominente. Y en el año 1920, cuando se cumplieron 50 años del reconocimiento de San José como patrono de la Iglesia, llamó, exhortó, pidió que se lo invoque a San José como patrono de los moribundos. Algunos le tienen miedo, pero qué bendito. ¿Y por qué será? ¿Y por qué? ¿En manos de quién murió San José? De Jesús y de la Virgen. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descanse en paz el alma mía. Qué bueno si uno tiene la protección de San José. Ya le voy a poner algunos ejemplos en la semana que viene de cómo San José ahí está cuando tiene que estar. Y justo fue, piensen esto, pidió el Papa Benedicto XV al finalizar la Primera Guerra Mundial. Muchos muertos, menos que en la Segunda, por supuesto. Y promulgó un motu propio llamado Bonum Sane, para, animando a los fieles que renovasen su devoción al santo y a la Sagrada Familia. Otro aspecto más, la Sagrada Familia. Y el 26 de octubre de 1921 extendió a la Iglesia toda la fiesta de la Sagrada Familia. Nosotros la celebramos luego de la Navidad, el domingo inmediato o posterior. Bien, un poquito más sobre San José. El Señor eleva a los humildes. Vamos a hablar de la patria de San José y de la santidad de San José. El Evangelio dice que era de origen galileo y subió de Galilea José de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David. Galilea era una ciudad habitada por judíos y gentiles. Él era oriundo de Belén, pero vivió en Nazaret y era conocido como el carpintero, más bien el artesano. Es decir, no solamente se dedicaba, es otra la palabra que se usa, pero la traducimos por carpintero o artesano, no solamente era carpintero, era como un factotum. Es decir, como en todo pueblo chico, el que hay alguien que siempre está en todas, ¿eh? Y San José seguro que estaba allí, ¿eh? Bueno, era conocido entonces como el carpintero. ¿Y de Jesús qué decían? ¿No es este el hijo de José el carpintero de Nazaret de Galilea? ¿Y por qué? Bueno, la pregunta que hace Santo Tomás, ¿y por qué convenía que naciera en Galilea? Era un lugar donde había justos y pecadores, judíos y no judíos, porque a San José le asignó Dios la misión de educar, de recibir, de custodiar, de educar a quien iba a salvar a los judíos y gentiles. Todo el entorno de Jesús estaba rodeado de justos y pecadores. Uno ve que Cristo nació entre pecadores, vivió, comió con ellos, murió entre ladrones e hizo de una pecadora arrepentida y convertida testigo de su resurrección. Hilando más finito, Galilea significa revelación. Revelación se da algo a conocer desconocido. ¿Y quién se dio a conocer? El secreto de Dios. El Dios visible se hizo visible en su Hijo encarnado, hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. Y San José tuvo la dicha, la gracia, el don de tocar con sus manos al Dios que se hizo visible, es decir, a Jesús. Él lo vio gestarse, lo vio nacer, lo habrá tenido entre sus brazos y lo acompañó durante toda su vida. Pero desde ese momento él es testigo de que ahí estaba el Hijo de Dios. Él y solamente él lo conocía. A José le fue asignado, como dice Bossuet, la misión de ser como un velo que tapaba tres misterios. Todavía no era el momento en que se conociese lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué ocultaba la presencia de José? Del hijo del carpintero, y de ahí no pasaba la gente. Pero solo él sabía que ese niño no era suyo, era el Hijo de Dios hecho hombre. Solo él sabía que su esposa era virgen. Solo él sabía que ella era madre y virgen. Dios le pidió custodiar la persona y la grandeza y el misterio de su madre. Entonces, José nutrirá y cuidará hasta que él mismo se haga, hasta que Jesús se haga conocer a los pueblos y a los judíos y paganos. San José, durante el tiempo que vivió con Jesús, pudo conocer diariamente, convivir cotidianamente junto a aquel a quien los ángeles deseaban contemplar hecho hombre. Él lo tenía con él todos los días. Superó a todos los patriarcas que esperaron y desearon ver al Mesías. Todos anhelaban por conocerlo, pero él lo tuvo y vivió familiarmente con el Salvador. Y él bien sabía que ese niño, tal cual su nombre, le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de los pecados. Él sabía que estaba cuidando a quien iba a redimir a los hombres. Por eso, Santa Teresa nos lo propone como modelo para la vida interior. Yo le decía recién, imagínense que rezan con un santo, otro santo, ahora con San José. Y José rezaba todos los días con Jesús y la Virgen, porque los judíos eran rezadores, tenían sus actos de culto, el día estaba marcado por la oración. Imagínense cuál sería el fervor, la devoción, el gozo, la atención, cómo nutriría esa oración su alma. Nosotros que rezamos para cumplir, y si no lo rezamos no me siento bien, y si me lo puedo terminar cuanto antes mejor. Bueno, ¿eso sabe por qué pasa? Porque uno se olvida que está ante Dios y dirigiéndose a Dios y tratando con Dios y que Dios me está escuchando. Entonces, hagan como San José. Él estaba rezando con Jesús a la vez que significaba eso que yo le estoy rezando a Él. Rezo con Él y le rezo a Él. Entonces, qué grande que es la vida de oración. Por eso la Iglesia quiere que lo tengamos a San José como modelo de la vida espiritual. Al decir de San Ignacio, pidámosle a San José que nos haga conocer interiormente a Jesús. Es decir, no solo con la cabeza, sino ese conocimiento afectuoso, gozoso, fervoroso. También uno de los significados de Nazaret es medicina, guarda, separación. Él guardó y custodió la virginidad propia y la de su esposa. Con la propia cuidó la de su esposa, se abstuvo de todo pecado, pudiendo pecar, y vivió sujeto a la ley divina. Entonces, como dice a Bosuet, custodio y esposo de la Virgen Inmaculada, a quien custodió en su pureza angélica y con su pureza angélica. Y finalmente, podemos hacer referencia a la santidad de San José, de la Virgen que decimos, que fue concebida sin pecado original. De San Juan Bautista, ¿qué decimos? Que cuando la Virgen fue a visitar a su prima Isabel, él saltó de gozo dentro de las entrañas de su madre. De Jeremías se dice que fue santificado antes de nacer. ¿Podemos decir lo mismo de San José? La Sagrada Escritura nada dice al respecto. Y el Magisterio tampoco lo afirma explícitamente, pero no lo niega. Piadosamente, dice, es opinable, piadosamente creíble. ¿Y por qué podemos pensar que San José fue santificado ya desde antes de nacer? Porque el Espíritu Santo le llama justo, y no se es justo si no se es santo. El justo, porque era justo, decidió apartarse, abandonarla en secreto. Entonces, por ahí se puede concluir. También, porque una santificación de esa manera, de ese modo, tiene que ver con las personas que más cerca están de Jesús. Y él, cuán cerca estuvo de Jesús, que hizo las veces de padre. Por eso, si la Virgen fue concebida sin pecado, convenía también que San José fuese santificado antes de nacer. Debía haber una cierta proporción y semejanza en santidad entre ella y su esposo. Y redondeando, podemos decir que los ángeles ven y sirven a Cristo, ellos se destacan por su santidad y su pureza. Por eso convenía que quien esté cerca de Cristo sea santificado desde el seno de su madre, dado que la persona de Jesús pedía esa santidad en quienes estaban cerca de ellos. Vamos a pedirle a San José entonces que nos ayude a tratar a Jesús, a valorar a Cristo, a llevar vida interior. Y a Jesús le vamos a pedir, enséñanos a valorar la intercesión de San José, a mirar su figura humilde pero grande, sus virtudes que lo hacen lleno de Dios, y porque está lleno de Dios, está cerca de nosotros, y que confiemos en Él porque Cristo lo sigue escuchando. Vivamos de tal manera que